una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y también nos pueden estar escuchando a través de nuestro podcast en Facebook Watch. Sean muy bienvenidos a un jueves más de cine, de series y de audiovisuales. Ya saben, su programa favorito para los amantes del cine y de los snacks. Y hoy noche, este jueves, vuelve el segmento favorito, su segmento favorito de La Mantequilla, que es el segmento sobre las series. Y ya que hoy noche, junto a nuestro querido colega Asper Abdo, vamos a estar tratando de dos series un poco distintas entre ellas, ya, pero las dos a la vez muy buenas, ya, dos series que son la una muy conocida, la que va a hablar Asper, y la que yo les voy con las dos series un poco, sobre todo me voy a enfocar en una, pero las dos de las cuales les voy a hablar yo, igual han tenido su fama estos últimos años, ya. Entonces, en mi segmento, ya verán de cuál les va a hablar nuestro Asperín, vamos a estar hablando de la serie, no sé si recordarán, la serie Suits. ¿Ya? La serie Suits, que en español se traduce como La Clave del Éxito, ¿ya? Si ustedes recuerdan, de esta serie ya hemos hablado en La Mantequilla anteriormente, sí. Es una serie de abogados, sí. La serie original ya es una serie americana, sí, que se estrenó en 2011 y cuenta con 9 temporadas, sí. Fue transmitida por la cadena USA Network y la encuentran asimismo en Netflix. Yo creo que probablemente muchos de ustedes han de haber visto esta serie, han de haber oído hablar de ella, sí. Un poco lo que nos cuenta esta serie Suits es la historia de Mike Ross, ya. Un joven que, digamos, se gana su vida siempre un poco en el borde con los límites entre lo legal y lo ilegal, ya. Es un joven muy inteligente que tiene una memoria fotográfica increíble, pero lo que siempre le ha perjudicado es un poco las malas compañías, no saber escoger bien un poco sus amistades, ¿no? Entonces, un día, por una situación X, ya, que ahorita no les voy a contar, pero es para que entiendan de qué va la serie, conoce a Harvey Specter, que es uno de los abogados más brillantes, más inteligentes de Manhattan, ¿ya? Entonces, él se quedará tan asombrado de la inteligencia de Mike que lo contrata para su bufete, ¿ya? Porque descubre que Mike sabe muchísimo de leyes, a pesar de que Mike no ha terminado su carrera de leyes, ¿ya? Entonces, esa es un poco la trama de la serie, ¿sí? Sin embargo, como les digo, de esta serie ya hemos hablado anteriormente en La Mantequilla, pero hoy les quiero hablar del remake de la serie, ¿ya? Y vamos a hablar exactamente del remake coreano, ¿ya? El remake coreano, así mismo como lo oyen, ¿ya? En Corea del Sur hicieron su propia versión, ¿ya? La propia versión de esta interesante serie, de esta gran serie de abogados, que estoy seguro, si hay oyentes que nos escuchan y que tienen esa profesión, les ha de gustar esta serie, ¿no? Cuando hicimos el especial y que hablamos de esta serie, nos acompañó nuestro amigo Chester Salazar del Pozo, y igual era una serie, él siendo abogado, que le gustaba, que le agradaba bastante, ¿ya? Entonces, la versión coreana de esta serie, ya, más o menos como les digo, retoma la misma historia, ya nos cuenta la historia ya de este joven, el equivalente que sería de Mike Ross, que sería Young Woo, que logra conseguir que lo contraten, ¿no? En esta prestigiosa firma en la cual trabaja el equivalente a Harvey Specter, que sería Choi Kyung-seo, ¿sí? Igual, por una situación X que se da, él se mete en un problema, cae en las oficinas de él de esta gran firma en la que trabaja este gran abogado, y le impresiona, ¿no? Y él llega a contratarlo, ya. Entonces, un poco como que la historia en la que arranca es la misma, ya. Ustedes van a ver que tenemos los mismos personajes. Por ejemplo, ya, les voy un poco ir hablando de la serie, de esta, la versión coreana, y para los que ya han visto como que la versión americana, van a poder ir viendo un poco capaz qué puntos hay en común y reconociendo ciertas cosas, y a los que no las han visto les puede eventualmente dar ganas de ver, ya. Entonces, vamos a ver un poco los puntos similares que hay entre las dos series, ya. Por ejemplo, como les digo, los personajes, ustedes van a encontrar los mismos personajes, ya. Vamos a tener el equivalente de Harvey Specter, de Mike Ross, ya. El legendario abogado Louis, que es uno de los personajes más queridos y más chistosos de la serie Suits, ya. Más peculiares, con actividades muy raras, actitudes chistosas, ya. Por ejemplo, para que tengan una idea los que nos escuchan, el personaje de Louis en Suits tiene una costumbre de irse a los baños de barro, ya. Él se va a dar baños de barro, de lodo, y es algo que disfruta mucho, ya. Entonces, ya viéndolo en este personaje, es algo muy, muy, muy peculiar, muy chistoso, ya. También tenemos al personaje de Donna, ya, su equivalente coreano, que sería Hong Da-ham, ya. Entonces, Donna es en la serie Suits, es la secretaria muy talentuosa y que hace una dupla perfecta con Harvey Specter, ¿no? Entonces, en la serie coreana tenemos también esto, ya, esta dupla entre Honda Man y Choi Kyung-seo, ya, que es el equivalente a Harvey. También van a tener, por ejemplo, el personaje, el de Rachel, ya, si recuerdan, Rachel es interpretado con Meghan Markle, que fue quien recientemente, bueno, ya hace un tiempito se casó con el príncipe Harry. Entonces, a nivel de personajes ustedes van a encontrar los mismos. Y lo interesante es que, si bien son los mismos personajes, ustedes no tampoco van a estar, digamos, ante una copia barata, ¿ya? Porque eso puede llegar a pasar, que el momento, eso es lo, yo creo que es lo complejo de hacer un remake, ya. Muchos podrían pensar que, bueno, un remake va a ser fácil, simplemente retomamos la historia y le ponemos actores diferentes, un país diferente, ya, cambiamos una que otra cosa y vamos a tener una buena serie. Al contrario, yo creo que es un gran reto, porque si ustedes quieren hacer un remake, a la vez creo que tienen que lograr darle una esencia propia a este remake, ¿no? Para que tenga un interés para ser visto, porque si no tiene un interés adicional a lo que ustedes ya vieron anteriormente, yo así en un primer momento no le veo un gran interés, ¿no? Entonces, lograr un remake que a la vez como que mantenga un poco las cosas que se han visto en la serie original y logre crear un nuevo interés en el espectador es difícil, ¿no? Porque justamente cómo volver a poner en pantalla los mismos personajes que ya habíamos visto sus historias, los mismos guiones tal vez, de una forma interesante, ¿no? Y que de todas formas se vea que hay un trabajo detrás, se vea que hay una búsqueda creativa detrás, en todos los aspectos, ¿no? Guión, fotografía, sonido, sin que esto sea simplemente una copia barata, como les decía al principio. Ya, entonces, yo de los episodios que he visto ya de esta Suits versión Corea, que han sido 6, yo realmente veo un buen trabajo, ya veo una serie que me llegue a interesar, y como les digo, veo personajes que a pesar de que guardan como que la esencia, ¿no?, de los personajes de la otra serie, traen su interés y un poco su carisma propio, ¿no? Por ejemplo, comparando al abogado principal, ¿no?, que es el equivalente de Harvey Specter, ¿ya?, que es Choi Kyung-seo. Vamos a ver que el personaje guarda la misma elegancia que su que su otro abogado en la versión americana, guarda la misma elegancia, guarda el mismo estilo, guarda el mismo talento, ya es un abogado decidido, que logra lo que quiere, que tiene éxito, ya que le ha ido muy bien en su carrera. Entonces eso lo guarda muy bien. Guarda el hecho de que también es alguien un poco que logra contenerse, ¿no? Que logra ser bastante pragmático, que no se deja llevar mucho por las emociones en el tema de ejercer su abogacía, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos una similitud, ¿no? entre los personajes. Y yo de ahí un poco cosas que él iba viendo, diferencias de este tiempo que he visto la serie, que pensaba, por ejemplo, en el personaje de Harvey Specter. Yo sí veía un poco más un personaje más coqueto, ¿no? Que es un galán que tiene todo su historial ahí de chicas ya. Mientras que en el personaje coreano, si bien en los primeros episodios sí nos hace ver que tiene, que ha tenido igual como que tiene sus ex, ¿no? Digamos, y unas aparece una de las ex del abogado Chung Kyun-seo, una abogada igual muy bonita. Y vemos que igual él ha sabido ser todo un gentleman, no un conquistador. Pero yo sí veo en él un poco menos de coquetería que en el Harvey Specter de la serie de Estados Unidos, ¿no? Igual yo creo que es también por este hecho de que muchas veces los asiáticos tienen un porte increíble, ¿no? O sea, como que emanan mucho respeto. Como a mí me remiten siempre, a pesar de que los samuráis sean japoneses, pero los asiáticos en general, ¿no? Pueden ser coreanos ya, o coreanos del norte, me remiten un poco a esta elegancia samurái, ¿no? No sé si en los chinos me remitan a este aspecto, ¿no? De samurái, pero bueno, siempre hablo de estos guerreros un poco, ¿no? Que tienen su porte, ¿no? Entonces, eso yo sí siento un poco más. Si bien Harvey Specter es alguien muy elegante y que también tiene su porte en la serie, el personaje coreano es, yo creo que en eso le gana, ¿no? De cierta forma, ¿sí? Entonces, eso es un poco una diferencia que veo, y sí siento que es un poco más, tal vez podría ser un poco más, no sé si la palabra sea introvertido, no sé si sea la buena palabra que le estoy dando, ¿no? Pero sí tiene un poquito menos de coquetería que Harvey, ¿no? Esto no quita que igual es un personaje que hace bromas, que tiene sus momentos así, sus sonrisas muy bien calculadas a ratos, en momentos precisos, no abusan de eso, y eso es muy interesante, ¿ya? Entonces, es un poco en los aspectos, ¿no? Que van variando, ya ustedes pueden ver, ¿no? En la comparación que les dice, que a la vez se guarda un poco la esencia del personaje de la serie inicial, pero se le va dando toques de la cultura del país donde se adaptó, ¿no? Este aspecto coreano, ¿no? Este estilo, esta elegancia, ¿sí? Entonces, es un poco igual, vamos a encontrar, por ejemplo, en el personaje de Mike, ¿no? Ustedes van a ver un joven muy inteligente que está en su juventud, está empezando a labrar su camino. Y igual vamos a ver un poquito así aspectos ya más coreanos ya. Respecto al Mike de la serie original, ¿sí? Entonces, de ahí, por ejemplo, en otro aspecto que ustedes van a poder apreciar puntos similares y también diferencias, ¿no? En general los entornos que se escogieron para la versión de Suits coreana respecto a la versión de Suits de Estados Unidos es que muchos ambientes en los que se desarrollan las historias y las escenas son tal cual, son iguales que la serie original. Por ejemplo, ustedes si han visto la serie original y se animan a ver esta versión de la sudcoreana, van a ver que el lugar donde Choi Kyun-seo contrata a Yong-woo, es decir, donde el Harvey coreano contrata al Mike coreano, es decorado tal cual como el que fue puesto en escena para la serie original. Entonces ese es un punto igual que como que guarda, ¿no? Este aspecto de remake, ¿no? De volver a hacer algo que ya fue creado, ¿sí? Entonces se retoma lo mismo. También ustedes van a ver en las oficinas de los abogados, ¿no? Hay puntos muy similares, ¿no? En la oficina de la gran jefa, porque quien está a la cabeza de esta gran firma es una mujer. Entonces van a ver la oficina de ella, es prácticamente igual que la de Jessica Pearson, ¿ya? Que es la capa en la versión de Suits original. y también la oficina del que sería el Harvey coreano, ustedes van a ver una gran similitud, ¿no? Y por ejemplo se van cambiando detalles, ¿no? Ustedes van a ver que Harvey Specter en su oficina, él tiene una colección de pelotas de básquet, ¿ya? El Harvey en la serie original, ¿no? También tiene como que guardadas unas pelotas de béisbol, ¿ya? Mientras que en la versión coreana se va a resaltar más que él tiene una colección, por ejemplo, de guantes, ¿no? Siempre está esta referencia al béisbol, ¿ya? Pero son pequeños detalles que sí van a ir variando, ¿ya? Entonces eso. De ahí, pero bueno, como les digo, hay similitud, ¿no? Entre esto de los entornos, ¿sí? Pero también a veces los entornos le dan este toque para recalcar la cultura coreana, ya muchas veces vamos a tener estos cuartos, ¿no? Muy minimalistas que hay en la cultura asiática, van a estar presentes en la suits coreana. Ya también va a haber un capítulo que ustedes van a ver que trata un caso, ¿no? De una señora que vendía sus productos orgánicos y tenía unas grandes vasijas así en un patio muy muy muy amplio, ¿sí? Entonces ese patio que se ve ahí, y igual las vasijas, al menos a mí me remitieron bastante a aspectos asiáticos, ya. Entonces se van un poco complementando, ¿no? Como que se agarran cosas tal cual como era la serie original, pero se les da el toque, y de una forma muy bien se fusiona esto de guardar cosas iguales de la serie original y adaptarlos un poco a la versión coreana de la serie, ya. Entonces eso es algo muy interesante y creo que está muy bien logrado, porque en ningún rato se ve forzado, en ningún rato se ve falso, se equilibra muy bien entre las dos, ¿no? Sí, entonces, es un poco respecto a los entornos en los cuales se dan, ya. De ahí, por ejemplo, también ustedes van a ver que los casos, en general los casos legales que se tratan, de lo que he visto hasta ahora, son prácticamente los mismos. Se retoman los mismos guiones, ya se los adapta la historia, y hay, como les digo, hay aspectos que se guardan tal cual, ya, como la historia. A veces hay variaciones, y son variaciones, pueden ser interesantes, detalles en la trama, un poco en los personajes, sí, pero en general lo que son los casos legales, esos quedan bastante similares, ¿no? Y bueno, eso en parte, bueno, en primer lugar porque es un remake, ya, y segundo, también porque, bueno, escribir sobre casos legales no debe ser tampoco una cosa simple, ¿no? Entonces, bueno, y también porque estás haciendo el remake de esa serie, lo más, también siendo un remake, lo más lógico es que se guarden los mismos casos, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos esta otra similitud, ¿ya? Pero con todo, como les digo, sí hay una que otra variación, ¿ya? Entonces, es un poco lo que puntos, ¿no?, que podemos encontrar a la vez en común y diferentes de las dos series. Ya, asimismo, cómo se van dando las relaciones entre los personajes, van a ser similares, ¿no? Pero asimismo, como les digo, sí llega a tener esta serie su propio toque, su propia esencia, ya, porque igual en la forma de relacionarse de las personas en Corea del Sur está implícito un poco su cultura, ¿no? Entonces, si bien yo creo que sí se pueden encontrar similitudes con la cultura de Estados Unidos, también siempre van a haber como que puntos que pueden ser bastante diferentes, ¿no? Entonces, es un poco algunos aspectos que quería contarles ya. La serie hasta el momento cuenta con 16 capítulos, ¿ya? En lo que estaba leyendo es que en general las series asiáticas se caracterizan por no tener más de una temporada, suelen tener entre 16 o 24 capítulos, ¿ya? Yo de lo que averigüé sé que por el momento se cuenta con una temporada, ¿sí? Esta temporada la pueden ver en está disponible en Netflix, así mismo como las nueve temporadas de Suits. De Suits, la versión original, ¿no? Que cabe recalcar que la versión original ya se acabó, ya llegó a su fin. Entonces, yo les aconsejo, si es que aún no han visto la versión original, ¿no? Les aconsejo ver, porque además de que es muy interesante todo este mundo de las leyes, estas luchas, ¿no?, que hay, se ponen en juego sumas de bastante dinero, de mucho dinero, ya, y entonces Son muy interesantes los casos que dan, ¿no? Como hay estas luchas de poder, como las tácticas que tienen los abogados para lograr, como llegar a un acuerdo, como el tema de los favores, ¿no? Como en este mundo, al menos como lo presenta la serie, el deber un favor no es algo así simplemente, ah, bueno, te debo un favor, sí, algún rato te lo devuelvo, no. Ahí en la serie los abogados cobran sus favores, ya como cobrar un pago, digamos, ya. Entonces, se ve mucho cómo funciona con pactos, ¿no? Como igual es un mundo con códigos, ¿no? Sí, con códigos establecidos, sí, más allá de las mismas leyes, ¿no? Entonces, son personajes igual que es muy interesante, ¿no? A la vez de que vamos viendo los conflictos que nacen en los aspectos legales, son personajes que se van desarrollando muy bien, son personajes bien construidos, que tienen sus diferentes facetas, ¿no? Y son personajes humanos, ya, son personajes igual que yo creo que no, bueno, en un principio diría, no caen necesariamente en un estereotipo, ya, porque si bien podemos, tenemos así el abogado pintoncísimo, ¿no? Vamos descubriendo más de él, ya, entonces no es, ¿a qué me refiero? No es un personaje que se quede en una faceta, simplemente ya vamos viendo varias facetas de lo que ellos son, ya. Entonces, si es que aún no han visto la versión original, ¿sí? Les aconsejo vérselas. Y asimismo, una vez que se hayan visto, de hecho podrían verse, qué sé yo, las primeras dos temporadas del original y de ahí ver la versión coreana, porque también puede ser un ejercicio interesante, bueno, además de comparar y yo creo que las dos series las pueden disfrutar. Puede ser un ejercicio muy importante para realizadores, ¿no? Para este aspecto del remake, hasta dónde un remake tiene que guardar las mismas cosas de una serie original y poner como que cosas propias, ¿no? Eso es algo muy interesante, cómo hacer un buen remake. Ya, un remake yo creo que puede ser algo interesante, si bien digamos en ciertas películas yo creo que a veces hay películas que su guión está tan apegado a la cultura de un país que es difícil hacer un remake, ¿no? Yo pienso en muchas películas francesas, ya que los franceses tienen un humor muy característico, ellos muy propio, y que han hecho adaptaciones americanas, ya. Pero obviamente la cultura francesa es muy diferente de la cultura de Estados Unidos. Entonces, a veces, en ciertos aspectos, yo creo que puede ser, no puede tener mucho sentido hacer unos remakes, ya. Yo una vez vi una película de horror francesa que era más como que un tema súper psicológico, muy bien manejado. Y justamente cómo estaba contada la historia, lo que le pasaba al personaje, los hechos que se desarrollaban, era con una estructura súper francesa, muy ordenada, muy clara, con mucho cerebro en el guión. Entonces, no sé cómo, por ejemplo, de ahí sé que habían hecho un remake de esa película, pero como les digo, es tan francesa que no sé si podría verla adaptada en el cine de otro país, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy interesante este tema de los remakes, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a lo de las series, yo creo que aquí tienen dos productos, dos series que pueden ser igual un interesante tema de análisis, ¿no? Para realizadores, para guionistas, y a ver cómo adaptaron a la versión coreana esta serie de Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo lograron, ¿no? A la vez guardar la esencia de la serie original y darle como que un toque coreano y un toque que te diga, oye, sí quiero ver este remake y sí me interesa, a pesar de que ya sé muchas cosas de la trama, ya conozco a los personajes, sí quiero ver. Y ustedes sí llegan a encariñarse a los personajes, a un poco a diferenciar, bueno, este es el Harvey Specter de la serie original y este es el de la serie coreana. Como les digo, en eso pueden ustedes ver que no va a ser una copia barata, porque al mismo tiempo es un remake, pero al mismo tiempo ustedes van a encontrar dos personajes que los van a distinguir el rato que se recuerden, ya, que al mismo tiempo son y no la misma persona, ya. Entonces, eso es como ver un hermano gemelo de ustedes en otra dimensión, pero que al mismo tiempo no son ustedes, ya, de alguna forma u otra, ¿sí? Entonces, creo que de ese aspecto igual puede ser interesante, ¿no? Ver esto de los remakes, ya, que no es un género fácil. Puede parecer algo sencillo, como decir, solo voy a copiar, pero como ya les he dicho varias veces durante este segmento, no es para nada así, ya. Yo sé que hay un remake de Breaking Bad que hicieron en Colombia, que si no me equivoco se llama Metanfetamina. Yo jamás me puse a ver, no me llamó la atención, porque en ciertas series yo ya, digamos, creo que son piezas únicas, ¿no? Sin quitarle nada a Suits, obviamente, son diferentes, pero creo que Breaking Bad es una pieza única y que realmente nunca me llegó a interesar ver un remake. Realmente vi un par de escenas que habían hecho en esta serie, que si no me equivoco sí se llama Metanfetamina. Vi que habían vi el equivalente, ¿no?, de una escena en esta versión colombiana, y realmente no, o sea, me pareció no es Metanfetamina, es Metástasis es el nombre de esta adaptación colombiana, ya. Entonces, volviendo a esto que les decía, realmente no me llamó el interés. Ahí sí me pareció solo esta escena una copia barata. No puedo decir sobre el resto de la serie porque no la he visto, pero esa escena, bueno, no me convenció realmente. Capaz porque igual estoy influenciado por lo que me encanta la serie original, ¿no? Obviamente eso nos va a condicionar, ¿no? Pero en general creo que no sé si había habido tantas buenas críticas. Yo ahorita, mientras les comento estas cosas, igual voy revisando unos que otros titulares adicionales más. Y aquí tengo, por ejemplo, un titular que dice la abominable versión colombiana de Breaking Bad, ya. Ese es uno, ¿no? Pero de ahí hay otros que dice, ¿sabías que existe una versión latina de Breaking Bad? Entonces, puede que haya también buenas críticas, ¿no? No quiero ser tan criticón, tan pesado, pero yo en un principio, en ese caso, no estaba interesado por el remake, ya. Entonces, bueno, es un tema muy amplio, ya, es un tema muy amplio esto de los remakes que genera bastante debate, ¿no? Y es algo que hace parte del mundo audiovisual, ¿no? A la vez del cine y de las series, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya, yo voy a ir finalizando este segmento, espero que les haya gustado, ¿no?, esta comparación, las dos versiones de las series de las que hablamos, Suits, ya en español la van a encontrar como La Ley de los Audaces, la versión original, y las pueden ver en Netflix, la otra está como Suits Corea, simplemente no cambió el título, y realmente les aconsejo, véanse las dos. Véanse las dos, si pueden verse las nueve temporadas de Suits, el original, véanse. Y igual descubran esta versión coreana que igual les va a permitir ver ciertos paisajes de ciudades de Corea del Sur que son muy, muy agradables al ojo, diría yo, ¿ya? Entonces, estimados oyentes, con esto... las notas, verán. Yo, si no me equivoco, a Suits, a su versión original, la... La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana.